Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the Mother Hackers FM. En el imperio de lo idéntico. La diferencia es un acto de guerra. Cada nota fuera de lugar es un disparo. Cada imagen inesperada. La grieta en el muro. No estamos aquí para decorar el sistema. Estamos aquí para hackearlo con belleza. Para inventar lo que aún no se escribe. Para crear nuestra propia realidad. Somos The Mother Hackers. Vamos a hacer que la música vuelva a ser peligrosa. Bienvenidos, bienvenidas. Este es nuestro primer programa piloto. Esperemos que sean muchos más y bueno, explico un poco la idea del proyecto. Esto es un programa que está enfocado a la música en directo. Entonces vamos a ir a los locales a grabar las sesiones. Mayormente jam sessions, jazz, blues o lo que sea. Y intentaremos captar la magia de la música en directo. Eso que no ocurre cuando estás en un estudio de grabación, que es algo que es magia directamente. La jam session es lo que tiene cuando se sincronizan las mentes y los corazones de los músicos y crean cosas en el mismo momento. Es mágico. No tengo otra palabra para describirlo. Entonces, ese es el objetivo. Y también hacer difusión de la música que se crea aquí en Granada. Así que, músicos que queráis tener un espacio para presentar vuestras creaciones, aquí lo tenéis. Estaremos a través de las ondas de Radio Almaina, el podcast, y luego haremos una página, sitio, redes sociales y todo eso. Es el piloto, así que perdonen las fallas y disfrutar. Si os gusta, apoyar y así podemos crecer todos juntos. Vamos a comenzar con la primera jam session efectuada el 4 de enero en La Chistera, en el hermoso pueblo de Monachil. En esta ocasión tenemos a José Lopretti al piano, Jaime Parrizas a la batería y Mauricio Okintons al bajo. El tema es Mercy, Mercy, Mercy. Thank you. Mercy, compuesto por el pianista austriaco Joe Sauignon en 1966. Ahora continuamos con el siguiente tema, Nothing Personal, y luego Ubarquiño. Thank you. Thank you. Del bossa nova fue compuesto por Roberto Menescal la música y Ronaldo Boscoli la letra en 1961. Es una de las canciones más emblemáticas de la bossa nova y su origen tiene una anécdota bastante literal. El tema nació después de que Menescal, Boscoli y un grupo de amigos se quedaran varados en el mar debido a un fallo en el motor de su embarcación. Mientras esperaban el rescate, el ritmo del balanceo del bote inspiró la melodía. El siguiente tema, Freedom Just Dance, compuesto por el saxofonista de jazz estadounidense Eddie Harris en 1965 y popularizado por el trompetista Miles Davis. We'll be right back. Eso fue Freedom Jazz Dance. Ahora cambiaremos de tercio. Vamos a viajar al futuro o al pasado, depende cómo lo veas. La siguiente jam session. Tenemos a Tommy del Chioto al bajo desde Argentina. Pierre Guarniz a la guitarra desde el Perú, Rafa Lozano a la batería de España y Cristóbal Pérez al clarinete desde Chile. Thank you.

Solo entendiera y este silencio no doliera, verías que sin ti la vida ya no entona. Cuéntame cómo se habita el día y la noche sin tu luz. Cuánto te espero. Yeah. solo comprendieran. Y esta quietud no doliera. Verías que sin ti la vida ya no entona. Cuéntame cómo se habita el día y la noche sin tu luz. Como un eco respira, me dice cuánto te quiero. Espero. Choto al bajo. Bueno, muchas gracias. Pierre Bouarnis a la guitarra. Rafa Lozano a la batería. Cristóbal Pérez, clarinete. Este trío cosmopolita nos visitó en La Chistera el día 1 de febrero. Os recuerdo que todos los domingos, a partir de las 9 en La Chistera, tenemos jam sessions. Un domingo de jazz, otro de blues. Tendremos la próxima semana a Cote Calmet, que nos presentará un nuevo disco que saldrá el 23 de febrero. Y estad atento, el próximo programa tendremos más. Estaremos con Cote Calmet. Nos hablará de esta maravilla que estamos escuchando, que ha salido de su cabeza loca. Ahora solo pondremos un poquillo. Y el próximo programa pasaremos gran parte del disco, o quizá todo si nos deja Cote. Kenny Velasco. Son brutales. Este disco lo produjo Cote Calmet. Lo grabó, lo mezcló, lo masterizó, lo editó, lo está publicitando y lo compuso, por supuesto, junto a otros tremendos musicazos del mundo, todos granadinos. Tenemos a Carlos Ligero, saxo y efectos de España, Pierre Guarniz a la guitarra del Perú, Cote Calmet a la batería y composiciones de Perú también, y Tommy Moore al bajo desde Irlanda. Los dejo con esto de adelanto. Próxima semana tendremos más. Vendrá Cote Calmet y nos contará. The Mother Hackers FM.